emociones y me miro una mujer, pierdo la calma y me enamoro desesperadamente. Yo no sé lo que me pasa, que no puedo resistir, que tan solo con un beso para mí es frenesí. Yo me encuentro en tus brazos y pierdo la razón, y entrego hasta mi alma y este pobre corazón, porque el tonto del amor me llama, porque no puedo controlar mis emociones. Digan lo que digan, no me importa. Yo soy feliz así, yo soy un hombre. Yo me encuentro en tus brazos y pierdo la razón, y entrego hasta mi alma y este pobre corazón, porque el tonto del amor me llama, porque no puedo controlar mis emociones. Que digan lo que digan, no me importa. Yo soy feliz así, yo soy un hombre. El tonto del amor me llama, a mí me llama. Qué lindo que suena esto, Manu Rivas, ¿eh? Esto estamos escuchando al gran Ismael Rivera, conocido como el sonero mayor de Puerto Rico, uno de los fundamentales de la escena boricua, de lo que es la música, bueno, del son, luego la salsa, en este caso un bolero, Luca. Muy bien, muy linda la música, como siempre, día miércoles, que nos lleva siempre por los boleritos, ahora por los sones. Y vamos a escuchar, Manu Rivas, a José Luis Colque, que ayer hizo un informe para Desde el Barrio, desde Bolivia, este corresponsal que tenemos, situaciones tensas. Recordemos porque la dictadura de Bolivia lo que hizo es volver a extender el plazo para las elecciones, iban a ser el 6 de septiembre, dijo 18 de octubre, desde el Tribunal Electoral, y salieron las manifestaciones a la calle. Un cordial saludo a los hermanos de Radio Gráfica a nivel internacional. Estamos en la comunidad de Arque, comunarios, cooperativistas mineros, desde las 0 horas de este el lunes 3 de agosto llevan adelante la vigilia. En el transcurso de la jornada se va masificando el punto de bloqueo en Sayari. Como cooperativistas mineros comprometidos en el mes de la patria, el objetivo es recuperar la democracia. Sí, justamente nosotros como cooperativistas mineros en este mes de la patria estamos siempre comprometidos con nuestro Estado plurinacional, entonces estamos en la lucha que es la recuperación de la democracia y tener las elecciones generales lo más antes posible y tener un gobierno legítimamente electo por el pueblo y también un gobierno que pueda trabajar por todo el Estado plurinacional de Bolivia. ¿Qué cooperativas participan, qué comunidades participan en el bloqueo en la zona de la cumbre? En el sector de lo que es Biluyo Arque, sector Sayari, están todas las cooperativas afiliadas a la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Cochabamba, ¿no? En un número más de 50 cooperativas mineras están parapetados en el sector, con más de 5.000 cooperativistas mineros y apoyados también por las diferentes organizaciones sociales, sindicales de lo que son las provincias de Arque como también Tapacarí. Esto se ve por la dejadez del gobierno, ¿no ha habido apoyo a un plan integral en el tema de la pandemia del coronavirus? Sí, evidentemente creo que se ha visto el tema de lo que es la incapacidad de este gobierno de turno, este gobierno de facto, es por esa situación, cansados digamos ante la mentira, ante el desfalco de nuestras instituciones públicas, que se ha tomado digamos esta determinación de exigir las elecciones y tener un gobierno legítimo, ¿no? ¿Por qué es importante tener un gobierno elegido en las urnas? Bueno, creo que la importancia de tener un gobierno legítimo es que tiene más potestad, tiene autoridad para hacer, digamos, las gestiones correspondientes por el bien de toda la población. Es en ese sentido, nosotros creemos que con un gobierno legítimo, vamos a tener una economía estable. Segundo día de jornada de vigilia, ¿se van sumando más cooperativas, más comunidades? Sí, justamente nosotros con cooperativistas mineros, como dijimos, a partir del día lunes 0 horas hemos empezado con el bloqueo de caminos. Es así que hemos visto con el transcurso del día de ayer, se han sumado, digamos, las otras organizaciones sindicales sobre todo. Entonces, de igual forma, hoy día, de la misma forma, se va masificando, digamos, los puntos de bloqueo. O sea que los bloqueos ahora son más contundentes que ayer, ¿no? Bueno, de esa manera entonces reflejamos para el país y el mundo entero. Se masifican las medidas de presión acatando la determinación de la Central Obrera Boliviana. Huelga general indefinida, bloqueo de caminos a nivel nacional, exigiendo la recuperación de la democracia y sobre todo que se respete la ley que convocó a elecciones nacionales. En el informe desde Cochabamba, Bolivia, para Radio Gráfica, José Luis Colque, Periodistas por el Cambio. Washington que valga, un bolívar de mi cuenta, ni un sucre de mi plata, porque vale lo que pesa. No es pues el pase de un empréstito sorpresa, no habrá peseta que pueda saldar su deuda. Cuento y cuenta ante una comarca en India, que lo dio todo en un día, en el que se hundía toda una raza en el nombre de Cristo, en nombre de su carne y Juan en su bautizo. Pasaron siglos y hubo entierros en la sierra, y hubieron tierras y hubo imperios de la selva, que volverían de la ruina a coronarse cuando el vaquero con su caballo salvaje hacía un rancho más acá de la frontera. Se fue a lo macho a imponer esa bandera, y hubo caciques que entregaron en bandeja de plata el oro, fruto de la encomienda. Visor de Cusco, el fuego de tus minas, hoy Manco Cápac, el sendero que ilumina. Cortes ilustres de las majestades incas, al sol de Lima le robaron la alcancía. Y Tenochtitlan, Zócalo de Montezuma, 30 millones bajo tierra y en su tumba. Y ya seguiremos con la información, pero ahora tenemos el gusto de saludar a un oyente, compañero que es parte de Rimas Rebeldes, los sábados, a partir de las 22 horas. Él es Ariel, que está desde el penal de Ezeiza, que escucha en la radio y que, bueno, queríamos hacer un contacto con él. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Lucas te saluda. Hola, Lucas, buen día. Buenos días a la audiencia. ¿Cómo está todo, che, por allá? Y acá el tema es inquietante, ¿no? Con el tema de la pandemia, a eso me refiero. Contanos, ¿cómo está el tema de la pandemia en el penal de Ezeiza? Mira, por nuestro entender y lo que nos llega es que acá el sistema se encuentra ya colapsado. De hecho, ha fallecido un muchacho en una ambulancia rumbo a un hospital transmuro. Así que las personas que se encuentran con enfermedad de base ya persistentes es un tema ya de alto riesgo para lo que es este contexto de encierro, ¿no? Ariel, cuando hablas de que murió un muchacho, ¿de qué edad? No sabría específicamente qué edad, pero sí sé el nombre y apellido y en qué sector de la unidad era que estaba alojado. El muchacho se llama Julio Telo, estaba en el módulo Alta 1, pabellón D. Esto sucedió hace varios días atrás. El muchacho ya tenía alguna enfermedad persistente y se afectó por este virus y, bueno, no pudo ser socorrido a tiempo y en su traslado es que falleció. ¿Y cómo son los protocolos dentro del penal? Mira, los protocolos son muy básicos. Acá únicamente usan barbijo y cuando dan las aperturas de las puertas, que los celadores tienen que ingresar a nuestros lugares de alojamiento, o sea, los pabellones, guantes de látex y barbijo. Es el único protocolo que nosotros vemos, más allá de que hay órdenes de que a nosotros nos tengan que estar controlando diariamente para poder detectar el virus de manera temprana, en todo caso, ¿no? Que así sea. Pero no es lo que se está cumpliendo, como ordena el Ministerio de Salud, ¿no? Cuando hablamos del penal de Ezeiza, que es un penal federal, ¿Hay sobrepoblación de presos? Mira, en el módulo donde yo me encuentro alojado tenemos celdas individuales con un interno por celda. Hay otros módulos dentro del complejo penitenciario que alojan hasta dos internos por celda. Pero no es este el caso. Acá es un pabellón donde tenemos cada uno la celda individual con capacidad al pabellón para 50 personas. Ariel, ¿y qué reflexión tenés de todo lo que está pasando con la pandemia? ¿Cuál es la charla ahí, los pensamientos de la conversa cotidiana? Y que verdaderamente causaría estragos si esto no se para a tiempo en lo que es acá adentro, porque acá es inevitable los usos de espacios múltiples que hay y compartidos, y verdaderamente a uno lleva a la desesperación, ¿no? Más cuando a veces hay jueces en el cual a uno le solicitan la morigeración de prisión, como es el arresto domiciliario, y no colman las expectativas de ellos, ya que las resoluciones son negativas con respecto a este tipo de solicitudes, siendo que hay personas que sí tienen enfermedades de base, como son cardíacas, asmáticas, y teniendo los antecedentes de personas que han fallecido, la verdad que alarma, ¿no? Alarma más allá de que, bueno, está escrito en la ley de que se tendría que cumplir. Pero eso yo lo comprendo de que sí, de manera práctica, está escrito y demás. Pero para aplicarlo, la verdad que es lo que está haciendo falta en la práctica y la aplicación de esos derechos que nosotros tenemos, ¿no? Claro. Qué importante esto que decís, porque en muchos medios de comunicación hay un sentido común que se trabaja, que el que cae preso deja de tener derechos. Es muy fuerte eso. Y verdaderamente yo sé que la sociedad lo toma de ese modo, como que uno pierde todos los derechos. Pero también hay derechos que avalan a los privados de nuestra libertad, como es una ley que se llama la 24660, que es sobre la pena privativa de la libertad y que sobre el juez tendría que aplicar sobre ella para ejecutarnos la pena cuando nosotros solicitemos dicho beneficio o en este caso la morigeración de nuestra pena. Pero bueno, nosotros nos basamos en eso, que es una ley nacional, la ley 24660, y en distintas provincias no la aplican, como tampoco la aplican acá en la provincia de Buenos Aires, y se rigen por sus leyes provinciales. Hay muchos detenidos que los avala esta ley y lamentablemente las doctrinas no están haciendo uso de ella. Y muchos detenidos están más detenidos, valga la redundancia, de lo debido. Sure. Ariel, bueno, sé que participás acá en Rimas a la noche, los sábados, y que siempre contás que sos de Mataderos y que allí hay una organización popular que está desarrollando, bueno, una tarea importante. ¿Querés contarnos de eso? Sí, y muchas gracias por mencionar el tema. Se llama la ONG El Toldo, queda en el barrio Mataderos. Es un grupo de muchachos amigos en el cual ellos colaboran con la gente y las personas que están padeciendo en estos tiempos las necesidades básicas que son de alimento, higiene, bueno, y demás. Ellos le acercan bolsones con comidas, van a los lugares más carenciados, como son Ciudad Oculta, Sildañez, el barrio de Parque Avellaneda, bueno, y aledaños. Se acercan con este tipo de bolsones, brindando lo poco que pueden o mucho que puedan la gente colaborar. Ellos lo brindan de esa manera. Bien. Y también quería decir que si disculpen, que si hay alguien con colaborar para algún tipo de cosas, lo puede hacer a la ONG El Toldo en el Instagram. Y no nos olvidemos que se acerca el Día del Niño, así que si hay juguetes que ya no ocupan, también se podrían comunicar con ellos para hacer este tipo de donaciones. La verdad que ayudaría muchísimo, y más que nada también a los pequeños, ¿no? Sí, es muy importante eso. De hecho, acá también en La Boca se está haciendo la colecta de juguetes desde la Red de Solidaridad.